momento emiten solamente por internet. ¿Qué tal? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy es lunes 15 de febrero. Estamos un día más aquí en nuestra radio de referencia, que es Radio Rosco. Es la radio hecha por los trabajadores y las trabajadoras del transporte público para los usuarios y usuarias del transporte público. Y bueno, vamos a poner ya de entrada los teléfonos de contacto. Voy a dar el teléfono de intervenciones en directo de Contrabanda FM. Recordad que esto es una Radio Rosco, es una emisora o un programa de radio que se hace dentro de una emisora de radios libres que se llama Contrabanda FM, que emite en directo los lunes, Radio Rosco, los lunes de 6 a 7 de la tarde desde el 91,4 de la FM. Luego, a lo largo de la semana, ya podéis encontrar los diferentes podcasts con las grabaciones del programa en la página web de CGT Bus. Allí buscáis Radio Rosco y ya lo encontraréis. Y bueno, voy a dar el teléfono para las intervenciones en directo, como había comentado, que es el 93-013-95-33. ¡Ey! Al final he encontrado una rima y todo. 93-013-95-33. Y luego, si me queréis enviar un mensajito, me lo enviáis al 644-258-235. Repito, si queréis enviar un WhatsApp con algún comentario de lo que hablamos o de lo que está sucediendo estos días, pues enviáis un WhatsApp al 644-258-235. Bueno, ¿qué pasa? Ah, anarquista anacrónico. Los del CIT están empezando a sacar las uñas. Bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Mercadé. ¿Qué tal, Mercadé? Desde la cochera del Triangle. Muy bien, un poco cansadito, pero aquí preparado para este programa. Vale, estupendo. Y bueno, vamos a empezar sin más. Ya sabéis que hoy hemos comenzado una serie de paros de 2 horas que duran desde a lo largo de toda la semana. Los paros son de 2 a 4 de la madrugada, de 10 a 12 y de 9 a 11 de la noche, ¿no? Sería turno noche, mañana y tarde, ¿no? Y bueno, los paros se realizan con el afán de demostrar que hay una gran mayoría de la plantilla. Vuelvo a repetir, y me gusta destacarlo, no solo conductores, sino mecánicos y también algún que otro administrativo por ahí camuflado, que no están de acuerdo con lo que esta gente, con lo que las empresas sindicales de TMB nos han propuesto para el próximo convenio. Es más de lo mismo. Recordemos un poco los pasos de la negociación. Estábamos la semana pasada en el polígono Gornal. Allí había otra reunión de la mesa negociadora y de pronto y porrazo, a los 5 minutos ya hubo un receso y comenzó aquello a dispararse, ¿no? Parecía que estaba todo preparado. Pues sí, no parecía. Ya se constató que estaba todo preparado. El representante del CIT hizo un poco el papelón, ¿de acuerdo, Faust? Cuando la empresa suelta su propuesta, le dice, bueno, pido un tiempo para mirarla y ahora viene mi abogado, mis servicios jurídicos que le darán un repaso. Bueno, le dieron un repaso en un cuarto de hora, ¿no? Eso quiere decir que ya lo tenían. Sabéis que estaba convocada la huelga, que el motivo fue lo acordado, los motivos fueron los acordados por la Asamblea General, y con motivo de la huelga hubo una mediación antes de la huelga que ha empezado hoy. Y la verdad es que ha sido lamentable la actuación de la dirección de la empresa, pues que sigue en sus 13 de no querer negociar la plataforma aprobada por la plantilla de autobuses. Y naturalmente no la quiere negociar porque ya tiene un acuerdo con lo que ella llama la mayoría sindical. Vale. La respuesta ha sido la que hoy le hemos dado, ha sido contundente. Ha sido un paro en 2 cocheras masivo. Y en las otras 2, pues la verdad que mejor de lo que mucha gente se esperaba. En mi cochera, si no me equivoco, han entrado 150 autobuses. ¿En la tuya? Sí, otros 150. Además, hemos estado esta mañana con Godoy ahí contabilizando a la gente. Y bueno, han entrado coches de línea, han entrado también autobuses del bus turístico. Y no solo eso, en mi cochera han parado mecánicos del turno este de 2 a 4 de la madrugada, han parado aproximadamente un 90% de los mecánicos. Y en el turno de 10 a 12 otro tanto de lo mismo. Entonces, bueno, destacar lo que es importante también. Sí, hay que destacar pues que los que estamos participando en estos paros, básicamente, sin menospreciar a los compañeros de otros colectivos que se han apuntado, pero repito, básicamente somos los conductores y conductoras y los mecánicos. Los colectivos que mayoritarios en número de personas que hay en la plantilla y los colectivos más puteados que hay en la plantilla. Hoy aparecía un WhatsApp, porque yo no he visto ninguna hoja, en la que nos dicen y nos acusan de gentuza por haber convocado estos paros. Bueno, yo es que estoy un poco cansado de esta gente y de esta... Ahora me la estaba leyendo la hoja del CIT. Cuando uno ha estado en las cocheras, como hemos estado hoy los que estamos aquí hablando, Ramiro y yo, y vemos el ánimo de la gente y vemos la alegría de la clase obrera cuando se moviliza junto con sus compañeros para conseguir mejoras, es que un comentario o un escrito de un sindicato vendido a la patronal es que no nos va a poner triste, no nos va a cambiar la alegría que llevamos, también cansancio hay que decirlo, por esto esta voz ronca, pero la alegría que teníamos y que sentimos cuando vemos, por ejemplo, en mi cochera ha sido buenísimo ver a los mecánicos recibiendo a los conductores uno a uno con aplausos cuando entrábamos en la cochera. Es que, claro, yo lo entiendo, esto ni al SIT, ni al FAUS, ni a UGT, ni al Arias, es que no le ha pasado nunca. Y claro, esa sensación no la tienen. A ellos le aplauden, le ríen, le dan las gracias y quizá algún sobrecito, la dirección, ¿eh? Y hay mucha diferencia entre uno y lo otro. Nos llaman populistas. Eso era el PP, ¿no? Populista. Bueno, pues no sé qué decir a eso. Nosotros lo que decimos es que somos gente del pueblo y al pueblo nos debemos, como decía la canción. Y la verdad, ¿para qué lo vamos a negar? Estamos muy contentos como ha ido el día. Esperamos que el resto de la semana vaya así, porque ¿cuál es el objetivo? Hoy hemos tenido una pequeña asamblea en la cochera del Triangla, estaba a rebosar. Mira si ha sido importante la asamblea, que estaba hasta el jefe de la cochera allí. Pues la nuestra Casalta no ha aparecido, no se ha presentado ni en la puerta del túnel de entrada de autobuses, ha mandado a dos, al segundo y a Peris, pero al resto él no ha aparecido. No, pues él ha estado allí, ha estado muy campechano, tomándose café con el personal. ¿Quién? ¿Rivera? Alfonso Rivera. Bueno, campechano total, si parecía uno más. La gente decía, ¿ese quién es? ¿Es un sindicalista? No, hombre, no, que es el jefe de tu cochera. Bueno, pues en esa asamblea se han estado hablando, ¿no?, de los temas que tenemos. Y bueno, es que coincidimos. Este convenio, aparte de económico, tiene que ser un convenio que resuelva los problemas reales que tenemos la gran mayoría de trabajadores de la empresa. En cuanto a los conductores, está clarísimo, tenemos el tema de los partidos, tenemos el tema de los festivos, tenemos el tema, esto como los mecánicos, el tema del ICAM, que si nos dan el alta, la empresa nos quiere despedir. En cuanto a los mecánicos, los sistemas de descanso, que ya están anacrónicos, que cuando llega el verano se pasan semanas sin descansar. Les obligan a trabajar en ordinario fiestas oficiales. Entonces todo esto se tiene que acabar. Y ya te digo, nos une, estamos orgullosos, hayan estado un par esta mañana de UGT, Comisiones Obreras y el SIN no han aparecido. Y bueno, la verdad es que también estaban colaborando a favor del paro. ¡Uy! Sí, porque la gente preguntaba, bueno, no hay nadie que defienda el preacuerdo. Y no salían. Entonces, si no salen y no lo dicen, yo me imagino que están a favor del paro. Sí, en la cochera de Horta primero ha venido el presidente del comité de empresa, Urbano Blasco, luego ha venido su compañero Jordi Santiago, pero bueno, han venido a partir de las 6:00 y pico de la mañana. La gente también al principio los encontraba a faltar, ¿no? Porque en teoría quien estábamos, lo que decíamos que no era un buen preacuerdo, que era más de lo mismo, estábamos lo que decíamos que era un segundo preacuerdo maquillado, y encima mal maquillado, y en teoría tenía que estar también desde primera hora de la mañana los que defendían el preacuerdo. Pero esta vez no hemos visto como en la anterior ocasión, pues ningún convenio por allí distribuido para que la gente se lo pudiera leer, porque yo siempre le he dicho a la gente, tú lee, sácate una primera opinión y luego lee la información que te da el resto de la gente. Y a partir de ahí decides qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero no, hemos sido nosotros los que estamos en contra del preacuerdo, los que hemos tenido que empezar a repartir más o menos como podíamos. Primero lo leía uno y luego el otro. Hemos empezado a repartir el preacuerdo entre los conductores y los mecánicos para que se lo fueran leyendo. Bueno, pues es significativo. Ahora lo quieren tapar. Antes lo exhibían, ahora lo tapan. Y creo que, bueno, tal y como hemos desglosado, hay cosas fundamentales, ¿no?, dentro de este preacuerdo. Pienso que, pese a que ellos insistan en que los 250 euros que nos corresponden al año 2015 nos los darán en el 2018, que así está firmado, no es cierto. ¿no? Si leemos el preacuerdo con detalle, ya veremos que no lo especifica. Sí, esa es una jugada para intentar ya tener atado el próximo convenio, el que empezaría en el 19, ¿no? Para que la empresa te diga, pero si ya te he dado 250 euros, ¿qué me pides ahora? No, son jugadas que yo supongo que las enseñan en las escuelas de negocio, de cómo llevar una negociación. Lo importante es que el movimiento obrero, nos guste o no nos guste, existe. A mí me gusta. Los que nos reconocemos dentro de la clase obrera, pues nos sentimos orgullosos de nuestra clase. Hay gente que, no sé, parece que perteneciendo a la clase obrera, no se siente clase obrera, se siente clase privilegiada o eso que se pone de moda, las clases medias, no sé. Yo creo que muchos sindicalistas de Comisiones Obreras, UGT y el CID, se piensan que son de estas clases, que son iluminados. A mí, creo que, a mí o a ti, no sé muy bien, nos llaman el Mesías. Yo creo que ellos se sienten iluminados más que Mesías. Debe ser a mí, porque si todo el mundo me identifica, yo soy Ramiro de la cochera de Horta, se me conoce por mi abundante y larga melena, entonces. Tiene que ser por eso, ¿no? Debe ser eso, ¿eh? Bueno, estas personas se creen lo suficientemente inteligentes para decir, bueno, mira, como yo soy tan listo, voy a pactar con la empresa una serie de acuerdos que te van a joder a ti, pero tú tranquilo, te van a joder lo mínimo, ¿eh? Porque yo ya me preocupo por ti. Claro, por el esfuerzo que hago yo, pues me merezco la vida que llevo. Cobrar guardias sin hacerlas, cobrar nocturnidad sin hacerla, que mi sindicato tenga liberados en las federaciones sin que les pertenezcan, que me metan a mi hermana o a mi hija en el metro sin que me toque. Pero claro, eso es normal. Ellos piensan que se lo merecen. Realmente es que aquí viene el problema. Es que ellos creen que se lo merecen, que su labor es tan magnífica, esa preocupación que tienen por la clase obrera, que hoy no lo demuestra en la hoja del SID, pues que se merecen eso. Hoy el SID llega a decir una burrada tan grande en su hoja final, al final de su hoja, perdón, que nos acusa, ¿no?, a CGT de que acabamos con las horas extras a 20 euros. ¡Bah! Dios mío, qué mentirosos llegan a ser. Me acuerdo porque yo fui uno de los que intervino en aquella finalización de horas extras ilegales. Resulta que salió una ley, que a mí me pareció pequeñita, pero bueno, ahí estaba, de que no permitía hacer más de 80 horas al año, horas extras al año. Y en nuestra empresa había gente que hacía 200, 300 y hasta 500 horas extras al año. Uh-huh. La mayoría de los que hacían más horas extras eran afiliados del SID, entre ellos el famoso Zapatero. Claro, hubo que acabar con esas horas extras ilegales y se puso el límite de 80. En aquella época las cobrábamos entre 10, 11 o 12 euros. Nosotros denunciamos el precio y empezaron a cobrarse a 19, 20 euros, que es lo que ellos ponen en la hoja. Dice, y acabaron con las horas extras a 20 euros. Mentira, acabamos con las horas extras ilegales a 12 euros y las pusimos, las legales, a 20. Cambia mucho, ¿no? La película. Y luego, encima, pedimos que nos pagaran atrasos por el mal cobro de aquellas horas que nos habían pagado de menos. ¿Y adivinas quién fue el personaje que cobró más dinero de todas las cocheras por horas extras atrasadas? Es un mito, pero... Era de tu cochera. Es un mito, porque además intentó en su momento atropellar a un compañero, al compañero Gamboa, cuando el tema de los paros por los dos días. Es un mito porque todo el mundo se calza en su zapatería. No sabemos por qué. Desde hace tiempo estamos diciéndole a la gente que no. No, hay muchos que no vamos ya. Exacto, ya. Yo ya también hace tiempo que ya ni cuento con eso. Yo ya sé que recibo mi dinerito de la empresa y me compro los zapatos que yo quiera. Bueno, el zapatero. Zapatero. ¿No? Zapatero. Es pues así. Nos acusan eso, de que no nos preocupamos por la gente. Vamos a ver. ¿Qué significó aquello? Pues que entrara un montón de gente en autobuses. ¿Qué ha significado la lucha de los dos días? Todo el mundo, hasta los que hicieron de Esquirol, hasta los colectivos que no participaron en la lucha, hoy tienen dos días de descanso. El bocadillo que nos habían quitado convenio tras convenio, Comisiones Obreras, UGT y el SID, ahora lo tenemos todos. ¿Eso es ser egoísta? Bueno, me parece que se lo tendrían que mirar, ¿no? Bueno, pues que se lo hagan mirar. De momento vamos a poner una cancioncita de La Polla Records, es Chica Yeye, y está dedicada a todas las chicas que nos gobiernan. Oh, oh, oh. Nada, una cancioncita que ya tiene sus años, de La Polla Records, La Chica Yeye, dedicada, como no, a, pues por ejemplo, a nuestra alcaldesa, a Mercedes Vidal, a la alta dirección de TMB, que se jugaba o se apostaba en el primer referéndum a que lo perdíamos y que ellas se iban a comer un arroz con bagamante a nuestra costa. No sé si ahora se lo estarán apostando o no. Veremos qué es lo que está haciendo la alta dirección y nuestras chicas. Ya sabemos que Ada Colau se desmarcó hace unos días con el tema de que, ¿qué es esto de hacer huelga cuando se está negociando? Ahora rectificado. Ahora en el vídeo ese que habéis visto todos y todas, cuando se encontraron con los compañeros y compañeras del CGT de Metro, ya visteis que cómo salió por peteneras, ya visteis lo claro que somos. Y bueno, me gustaría que habláramos de tres cositas más, de por qué decimos no a este nuevo acuerdo maquillado del convenio. Y yo tengo una cosa que me ronda por la cabeza. Yo, por ejemplo, yo que desde el principio que se puso de esa manera, decidí que mi tiempo extra, el que me obligaba a hacer la empresa, sabéis que hay dos opciones: se puede acumular en descanso o se puede disfrutar a nivel económico. Yo siempre he decidido que me lo voy a acumular en descanso porque es lo que me parece mejor y que es lo que me va mejor para mí y mi familia, ¿no? Pues yo creo que en base a eso no voy a disfrutar ningún año de la famosa prima de beneficios porque no voy a trabajar todos los días del año. Con lo cual, compañeros y compañeras, este punto que ellos están vendiendo, que esta mañana, por ejemplo, Urbano Blasco, cuando hemos bajado a hablar con los mecánicos de Horta, lo vendía como un gran logro. 400 euros por los objetivos comunes y 200 euros por los objetivos individuales. Pues mira, los que esta mañana han parado, por ejemplo, también han perdido los objetivos individuales. Los 400 euros, los mismos mecánicos de allí decían, pero si con la flota que tenemos echa una ruina, con el nivel de presión que hay sobre los trabajadores y las trabajadoras, ni vamos a cobrar kilómetros de avería, ni vamos a cobrar absentismo. Eso es un auténtico brindis al sol. Todo eso es una falacia, ¿no? Entonces, ellos lo están vendiendo como un gran logro, y la realidad es que difícilmente vamos a cobrar ese dinero. Sí, desde luego es así. Recordar que ya en años anteriores, cuando había, bueno, en la actualidad, que hay menos cantidad, tampoco hemos llegado a cobrarla. Habían, el máximo estaba casi en 200 y algo y hemos cobrado 120 el último año. Esto de los objetivos, ¿de dónde viene? El tema de los objetivos realmente es algo que han estado cobrando los colectivos del nivel 7 para arriba y también los fuera de convenio. Como variable o como objetivos. Unas cantidades realmente interesantes, ¿no? Los beneficios sociales que empiezan a conocerse empiezan en los niveles más bajos de fuera de convenio, 3.000 y pico euros, a lo que hay que sumarle unos variables. Variables son los objetivos de unos 5.000. Y nosotros, pues, 120, 200. Ahora nos dicen que vamos a cobrar 600, ¿no, Ramiro? Sí, sí, sí, no sé, pero porque antes de Billy Bill Locke, yo ya digo que ya de entrada no lo voy a cobrar el resto de mis días y sigo acumulando ese tiempo. Y yo soy de los que piensa, vamos a ver, nosotros venimos a trabajar, ¿no? Y por trabajar, pues tenemos que cobrar. Y cobrar dos veces por lo mismo, ya os explico mi idea. Porque esto de que te paguen por venir a trabajar y te vuelvan a trabajar como objetivos, pues es un poco de como de locos, ¿no? Coño. Perdón. Lenguaje sexista. Cáspitas. ¿Tengo que cobrar dos veces por hacer lo mismo? Evidentemente no. Evidentemente tenemos que luchar por tener un sueldo correcto y así de claro, cada vez cobrar más. ¿Qué pasa con los objetivos? Que hombre, si la empresa dice que va a pagar objetivos a su clase dirigente, a sus fuera de convenios, a sus niveles más altos, pues oye, ya que los paga, pues que lo pague a todos. Y lo que estamos diciendo en la mesa de negociación, sin poner cantidad, es decir, oye, lo que haya para objetivos, nos lo repartimos a partes iguales entre todos. Claro, la propuesta de la dirección enseguida se la ha comprado el tridente. Dice, hostia, 600 euros. Venga, compañeros, ir por las cocheras a vender que hemos conseguido 600 euros. Qué mentira. ¿Quién no va a faltar un día al trabajo? Lo normal es que faltemos. Algún día estaremos malos. Algún día nos tendremos que ausentar por algún motivo, ¿no? Bueno, pues, o algún día haremos huelga. Si hacemos huelga también lo perdemos. Nos quieren comprar como tienen comprado a muchos, muchos colectivos. Es lamentable, y lo tengo que decir, claro, es lamentable. Mi cochera no es en la tuya, pero en la mía no ha parado ni un solo mando. ¿Sabes? Para mí eso es lamentable. Si se consideran compañeros nuestros, ¿por qué no están a nuestro lado? Si están disfrutando el descanso del bocadillo, si están disfrutando los dos días de descanso, ¿por qué no están a nuestro lado? Fácil. Porque los tienen cogidos, los tienen pillados, por estos acuerdos, por esta manera de actuar de la empresa. ¿Y qué le vamos a hacer? Seguiremos para adelante, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Pero que a mí me gustaba destacar ese tema de la prima de objetivos, porque es una prima que no te permite ningún tipo de gradualidad, en el sentido de que al primer día que fallas en algo, ya has perdido toda esa prima. Sí. No es como si fallas un día y te descuentan 50 euros ni nada. No, a saco paco, ¿no? Decir, tú fallas un día, en lo que sea. 200 euros al carajo. Exacto, 200 euros al carajo, cuando sé que, por ejemplo, hay otras empresas que se organizan de otra manera. Tienen esa prima de objetivos, pero esa prima de objetivos es una bolsa que siempre queda en el colectivo de trabajadores y trabajadoras, y en el momento en que falla esa persona se le descuenta una parte proporcional. Pongamos, si son 1.000 euros de la bolsa que tiene a nivel individual, se le descuentan 100 por cada vez que falla en un sentido. Pero esos 100 no van para la empresa, sino que van para el resto de los trabajadores. Con lo cual, ese dinero siempre está ahí y se reparte a lo largo del año de forma equitativa entre unos y otros. Entonces, aquí no, aquí esto es tabla rasa. Eso es la gran redacción de este preacuerdo. Lo bueno del preacuerdo también, y hoy han tenido un desliz en la hoja que mañana va a repartir el sitio. ¿Ahí te he cortado? No, perdona, Mercader. ¿Has dicho lo bueno? ¿Hay algo bueno? Sí. ¡Ostras! Es que lo bueno de esta hoja que van a repartir, creo, mañana los del SIT, es que sacan a la luz sus turbios planes y pensamientos. Porque si os la leéis, pone algo así como que si hay algo más para el metro, el preacuerdo no vale. ¡Ostras! Es muy profundo ese pensamiento. Hombre. Es muy profundo. O sea, que quiere decir que ya los han engañado. Quiere decir que, primero, que estarán empujando para que la empresa no les dé nada más al metro. Vale. Y segundo, lo que quiere la empresa con ellos es, si consiguen al final tener un convenio con autobuses en estas condiciones económicas, que se prepare el metro, que vienen las mismas. Porque claro, naturalmente el CID le estará exigiendo, oye, después del desgaste que he tenido no les vayas a dar más a estos del metro, ¿no? Entonces, por eso digo que es lo bueno, porque es muy buena la hoja del CID. Aparte de llamarnos gentuza, pues es bueno porque saca a la luz lo insolidarios que llegan a ser el tema de las horas extras. Por ejemplo, y los tiempos que corremos más todavía. Es increíble, es increíble ese mensaje. Eso sí que es de gentuza, opinar así, que yo no estoy dispuesto a repartir mi trabajo. Ah, vale, vale. Aquí recordamos que han entrado muchos familiares de empleados. ¿No estás ni tan siquiera dispuesto a compartirlo con tu hijo que tenga un puesto de trabajo? No están dispuestos a repartir su puesto de trabajo. Es increíble. Desde luego, mira, el CID se salva por ahí porque, a saber cómo se consideran, pero Comisiones Obreras y UGT, que se consideran sindicato de clase, que siempre fue la reducción de jornada, el reparto del trabajo y el reparto de la riqueza, que estén ahora con semejantes energúmenos defendiendo lo mismo, pues la verdad es que da mucho que pensar. Lo nuestro es estar con los trabajadores, sufrir lo mismo que sufran los trabajadores. Nosotros no cobramos guardias si no las hacemos, no cobramos extraordinarios si no lo hacemos, no metemos a nuestros hijos, pim, pim, pim, pim. Y vamos a sufrir la huelga como los trabajadores. Sí, porque también nos acusan que a nosotros, los que estamos en el comité de huelga, ey, no ponemos un solo euro de todo esto, que ellos sí que, vosotros, los trabajadores y las trabajadoras de TV, sí que sois los sacrificados, y los que estamos en el comité de huelga, cuando ya saben que por cada paro que hemos hecho nuestra aportación del tiempo que estamos en el comité de huelga. Sí, sí. La vamos a hacer, pues como todo el mundo, cuando nos paguen a fin de mes, cuando veamos el descuento que tienen los compañeros, pues ese mismo descuento vamos a tener nosotros. Que yo calculo que nos va a salir por unos 30 euros cada día o algo así, o un poquito más. Ya, bueno, sí, ya lo veremos. Sí, sí, ya lo veremos. Pero bueno, otro punto importante, que es el que se atreven a ahora a publicitar, es que, bueno, si hay un referéndum, ¿para qué vamos a parar, no? Ese era... Porque el mensaje, por ejemplo... Es simple. Un momento. El mensaje suyo es el siguiente. Nosotros traemos el caos. Ellos traen la luz. Sí, civilización. La civilización, exacto. La luz y la civilización. Y que siempre estamos en plan negativo de que nosotros no queremos nada de lo bueno que tiene la empresa, ¿no? Ese es su mensaje de siempre, ¿no? Y que no tenemos alternativas. Tenemos alternativas. Es que la hoja que repartíamos esta mañana con los datos económicos... Sí, pero es que es el mensaje... dicen que el nuestro, algo arcaico o anacrónico. Anacrónico, ¿no? Pero es que lo de ellos ya es que... La verdad, yo añoro... Yo soy de los viejos aquí en esto de la negociación y añoro a los Bernal, a los Mena, sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT de antiguamente, que al menos se enteraban de lo que hablan. Es que estos no se enteran de nada. Si alguien ha traído propuestas a la comisión negociadora, precisamente hemos sido nosotros. Anacrónico, arcaico, querer repartir, querer que todo el mundo tengamos buenas condiciones, pelear para que los compañeros que ahora están contratados a jornada parcial, trabajando solo sábados y domingos, que entren a jornada completa y contrato indefinido, eso es anacrónico. Hostia, haber conseguido lo que hemos conseguido. Recordamos que UGT no firmó el convenio, ni comisiones tampoco, en el conseguimos 26 días más de descanso al año sin pérdida del poder adquisitivo. Bueno, eso es anacrónico. Que siempre somos negativos y no aportamos ideas. ¿Quién ha traído aquí, pues hasta lo que se quejan, el precio de las horas extras, como marca la ley? ¿Y quién va a traer las nuevas sentencias, pues que vamos a tener favorablemente? Nosotros, la plantilla lo sabe, lo que juntamos es la vía judicial con la movilización, pero le damos muchísima más importancia a la movilización y a la acción sindical. Si los compañeros, como hoy, nos movemos, este mensaje llega a la dirección, dice, tate, que aquí no vamos a convencer a toda esta plantilla dándole dos duros a los sindicalistas, ¿no? Aquí hay que arreglarles a todos. y tendremos muchas más posibilidades de conseguir algo. Esa es la razón por qué hacemos los paros, o y una en de cuanto las razones. El referéndum, yo creo que esto es una estrategia de la dirección. La dirección pensó, cuando nosotros convocamos esta primera tanda de paros, del 15 al 19, ¿qué hace la dirección? Convoca inmediatamente 4 reuniones de negociación de convenio. Lunes, martes, miércoles. La cuarta fue en Departamento de Trabajo. Y llega a un nuevo preacuerdo con sus sindicatos. Un nuevo preacuerdo que es el mismo que ya había anteriormente. Y lo hace rápidamente porque piensa, dice, claro, con un preacuerdo, estos anacrónicos gentuza chusma de CGT desconvocarán los paros. Y les dice al tridente, y poner fecha de votación del referéndum, ¿cuándo? Cuando acaben el Congreso de Móviles. O sea, antes del 25 no tenemos referéndum. ¿Por qué? Para evitar, en esa idea que tiene la empresa, de que nosotros convoquemos paros durante los móviles. Pues oye, les ha salido mal la jugada. Sí, se llevaron una buena sorpresa, ¿no? Sí, porque le dijimos, mira, los paros han sido aprobados por la Asamblea y también nos ha mandatado o autorizado a alargar los paros. Y como tú estás así, pues nosotros aumentamos 2 días más de paros. El 23 y 25. 23 y 25, que repetiremos paros, pero con otros horarios. Ya informaremos, o sea, bueno, ya los estáis viendo. ¿Y por qué? Algunos compañeros se preguntan, ¿y por qué hacemos paro si va a haber un referéndum? Es que es muy sencillo. Lo que no puede ser es lo mismo que nos pasó antes. Nosotros ahora ya tenemos las ideas claras, ¿no? Tenemos una plataforma única, sabemos lo que queremos, sabemos que queremos mejorar nuestro poder adquisitivo, sabemos que queremos acabar con la precariedad laboral, sabemos que queremos un nuevo sistema de descansos para los compañeros de material móvil, sabemos que queremos que mejoren los precios de los partidos, de los fines de semana, etcétera, etcétera. Sabemos todo eso. Y sabemos que no queremos este preacuerdo. Pues nos adelantamos. Empezamos lo que llamaban los anarquistas la propaganda por los hechos. Y después de este referéndum en el que esperamos que salga un no rotundo, se empiece a negociar en serio la plataforma aprobada por la plantilla, que es la única que tiene validez. Se empiece a negociar. Y no empezaremos de cero, porque empezaremos con el apoyo. En la estrategia de Comisiones Obreras, UGT, el SIT y la dirección es todo lo contrario. Aparte de que ahora se van a dedicar unos días a criticarnos mucho, pero sin argumentos, con estas cosas que decían hoy, lo que van a hacer antes del referéndum es la campaña del pánico absoluto. Van a decir, o esto, o vete a saber la cantidad de días de huelga general que van a convocar. Esto, 28 días de huelga indefinida. Sí, no sé. Van a meter miedo. Sí, esta mañana miedo. Ya estaban con ese discurso a la hora de explicar el preacuerdo. Y además justificaban que fuera la segunda vez que se llevaba hacia adelante un preacuerdo. Ellos mismos reconocían que el primero había sido un preacuerdo lleno de errores, de cagadas. Sí, pero no asumen ninguno. No lo asumen. Simplemente intentan sortearlo de esa manera. O sea, ¿por qué me presentas el primer acuerdo como si fuera una auténtica maravilla si luego me reconoces que estaba lleno de errores, ¿no? Mm. O sea, fue porque la gente te dijo descaradamente que no. Sí, y no solo la gente de CGT, de la TUB y de todos los sindicatos combativos. Fueron sus mismos afiliados y afiliadas, de todos los colectivos, porque ahí sí que votaron todos los colectivos, los que le dijeron que no. Entonces, jolín, si me lo estaba vendiendo el primero como si fuera la octava maravilla del universo, ahora el segundo también es la octava maravilla. ¿Qué credibilidad tienes? ¿Qué credibilidad tienes cuando tienes a Arias, Correchet y Olarde? Que, por cierto, este día 18 vamos a tener una cosita con ellos. Voy a poner una canción y vamos a dejar algo de Intríngulis para el día 18, porque si no, lo vamos a contar todo de golpe. ¿Y qué? Ya no, bueno, hoy estamos muy serios, ¿verdad? Será por lo cansado que bueno, estamos. Bueno, será que se nota que el tema es serio y que nos estamos jugando pues nuestro futuro y el de toda la plantilla en todo esto. Pero bueno, voy a poner una cancioncita de Extremo Duro, que la tenía reservada para la semana pasada, pero como las cosas del directo tienen así esas pequeñas circunstancias, pues la tuve que guardar. Es una cancita que va dedicado, pues eso, a mucha gente, compañeros de viaje incluidos. ¿Qué border a mi valle? de Extremoduro. Fantástico. Como siempre, Extremoduro no nos defrauda por su música, su fuerza y por el contenido de sus canciones. Bueno, me parece fundamental el tener este tipo de música para que el programa siga hacia adelante. Forma parte intrínseca de lo que es este programa. No solo nos comunicamos con vosotros y vosotras a través de lo que hablamos, sino a través de también de nuestras canciones y de lo que interpretamos nosotros a través de esa música y esas canciones, ¿no? Es una forma de ver la vida y es una forma de pensamiento. Bueno, pues estábamos ahora anticipando algo que ya se sale un poquito del tema del preacuerdo. No deja de tener relación. Hemos de comunicar que CGT, como organización sindical, ha enviado una carta al comité de empresa solicitándole que, bueno, ¿qué es esto de hacer un comité de empresa justo en la semana en que estamos con los paros, justo el día en que tenemos también que ir a los juzgados, Mercader? Y sí, vamos a los juzgados, ¿a qué? A ver al juez, como siempre, a saludarle, o a ver qué es lo que ha hecho la empresa con nosotros. Es alucinante esto. lo que hace el presidente del Comité de Empresa de Autobuses, Urbano Blasco, una persona que, entre otras cosas, no le afecta al convenio que está defendiendo por las cocheras, es personal euro, no le afecta y lo sigue defendiendo. Es increíble que este personaje que en todo el año pasado convocó dos comités de empresa y luego nos acusa de que no creemos en los comités de empresa, no participamos, bueno, pues se le ocurra convocar un comité de empresa justo cuando están convocados los paros. Y además, ya te lo explicamos, el día que también ya hemos informado a UGT, que hemos sido citados por el juzgado de instrucción número 24 por el tema de la querella criminal que nuestro sindicato ha puesto contra TMB por la contratación ilegal y amoral de sindicalistas de UGT y el SIT que estaban contratados en el metro, por esto de estos sindicalistas que estaban en el negociando el convenio de autobuses. Recordar que el caso ya había sido denunciado por todo el comité de empresa de metro, que fue el que sacó a la luz este tema, que la inspección de trabajo tomó cartas en el asunto, que les dio la razón al comité de empresa de metro y por lo tanto sancionó a TMB, y que nosotros a partir de ahí decidimos que no puede ser que esto se quede en una sanción económica, sino queremos saber qué responsable de TMB es el que ha hecho esta jugada, el que ha dado esta orden de contratación directa de sindicalistas. Y naturalmente pedimos que se actúe contra ello. Y es de lo que se va a tratar la vista. Finalmente, el juzgado de instrucción parecía que en un principio no le daba la importancia que le dábamos nosotros a este tema, y ahora parece que sí, y nos llama a esta vista judicial. Vale, y le decimos al comité de empresa que nosotros no tenemos ningún problema en asistir, que puede ser claro, cualquier otro día que no sea una jornada de paros, incluso le hemos ofrecido asistir en un sábado o domingo al comité de empresa, o sea que por nuestra parte que no quede, y yo pienso que es un buen ejemplo que tendría que cundir. Sí, estamos dispuestos a ir al comité como hemos ido siempre, pero si no nos convoca cuando podemos ir lo vemos difícil. ¿Cómo vamos a ir a las 9:30 de la mañana a un comité cuando empezamos un paro a las 10? Es que es alucinante. No sé en qué piensa Urbano, aparte de no se me ocurre el qué. Bueno, como tiene esa pequeña complicación mental de lo que realmente él quiere, de lo que desea su sindicato, o esa es su argumentación, que ya esta mañana ha habido un tira y afloja entre él y el representante también de la UGT allí en Horta, Jordi Santiago, que ha acabado con ciertos gritos por los pasillos y tal. Pues bueno, yo creo que dejaros de medias tintas, el que no esté de acuerdo que no venda eso, ¿no? Porque da la impresión de que lo está vendiendo, como se dice en catalán, a contracor, ¿no? Y sí, de eso estoy seguro. Entonces, bueno, oye, pues no te metas en ese fregado. Pero si te gusta el dolce farniente. ¿Dolce faciente? El dolce. El dulce no hacer nada. No falta la Martina hoy aquí para sí, que nos hable. Para hablar sí, italiano en condiciones. Hay personajes dentro del mundillo sindical de autobuses, pues que llevan toda la vida en un buff, lo que decíamos antes, que no se consideran la clase obrera explotada que cada día tiene que hacer un horario o tiene que arreglar unos autobuses. No, son personas que se han acostumbrado a tener un horario liberal, que cuando quieren pues vienen a las cocheras y cuando no necesitan pedirse días para ir a hacer cualquier gestión particular. Estos son los sindicalistas de UGT, Comisiones Obreras del SIT, y entre ellos Urbano, ¿no? Pues están acostumbrados a eso. Y aunque sea contracor, porque saben que lo que están defendiendo realmente es indefendible, pues mira, el premio es importante, es seguir haciendo nada. Nada. Bueno, pues vamos, sí, te dejo. Es que antes que se me olvide, porque se me olvidó el otro día, quería hacer un recordatorio, ¿no?, de los compañeros de Zaragoza. ¿Me dejas hacerlo o lo dejamos para luego? No, hazlo, porque además es importante. Yo en el grupo de CGT de Horta envié El vídeo que sí. nos envió también Anadón. Hoy estaba hablando con él. El presidente del Comité de Empresa de AUZA, los transportes urbanos de Zaragoza, y pienso que es importante, es un ejemplo. Sí, y por eso quería mencionarlo hoy en este programa. Supongo que Anadón, si lo escucharan los señores del SID, Comisiones Obreras y UGT, pues también lo llamarían anarquista, anacrónico, gentuza, chusma y todos esos epítetos que nos dedican, porque es un hombre que está luchando por la recuperación de los sueldos perdidos y porque entren a trabajar todos los despedidos que han habido en Zaragoza a causa del tranvía. Uh-huh. Perdona, que recordamos que son unos 150. Sí, el tranvía que puso allí, entre otros, Enrique Cañas, que ahora hablaremos también de él, que los compañeros del metro están pidiendo su dimisión. Bueno, pues quería acabar esta mención a Zaragoza diciendo que pronto van a llegar a los 70 días de paros, están con paros indefinidos. Hoy nosotros empezamos el primer día, hay diferencia. Hoy estaba hablando con él, me dice que las plantillas están fuertes, que cree que se va a alargar mucho más el conflicto y que lo tienen claro, que la solución está no solo por la recuperación del poder adquisitivo, no solo porque vuelvan los despedidos, sino por la municipalización de la empresa. Uh-huh. Entonces, desde aquí mandamos nuestro apoyo a los compañeros de autobuses de Zaragoza. Sí, recordar que, bueno, hace dos días leía una sentencia judicial que obligaba a los conductores y conductoras de los transportes urbanos de Zaragoza a acabar su recorrido. No era diferente al nuestro, recuerda su sorpresa cuando nos llamó hace dos o tres semanitas. Y hay una sentencia judicial que les obliga a acabar su recorrido. Bueno, no es sentencia, es el decreto de mínimos del ayuntamiento que los ha cambiado. Sí. Bueno, pues venga. Venga, os vamos a poner, es que hoy está la cosita llena de música y ya que tenemos música la vamos a poner. Vamos a poner, pues otro, la versión más moderna de la Polla Records. De la Polla Records, exacto. Felicitado por la última canción que has puesto, ¿eh? Que me has felicitado por la última canción. Aquí los WhatsApp. No paro, ¿eh? Yo no voy a poder salir un día por la puerta. Entre que me felicitan en la cochera y me felicitan aquí, me imagino que nos felicitan a todos y todas. Y hasta el SID te felicita, te dice gentuza. Ah, vale. Bueno, lo que me gusta es que me llama anarquista. Eso me encanta, anacrónico. Yo seré todo lo que sea. Sí, pero cada vez más, cada vez más. Exacto. Vosotros cada vez más fachas, nosotros cada vez más anarquistas. Exacto. Bueno, pues vamos a poner un temita del grupo Gatillazo. Pánfilo Panfleto ataca de nuevo. Es un... ¡Ahí está! Es pura fuerza, adelante. ¿Qué pasó con Nicaragua? ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Qué pasó con Guatemala? Con el sistema se restablece el problema. Desaparece. Cuando el neoliberalismo sofre una revolución, la verdad salta a la vista. Que la violencia es la que. bueno, espectacular. Gatillazo con esa fuerza magnífica. Y bueno, me gustaría decir que, bueno, hoy es un día de aquellos en que uno se siente orgulloso de sus compañeros, de sus compañeras, no solo de conductores, de mecánicos también, y de mecánicos y conductoras, y que merece la pena el tiempo que destinamos a que esta pequeña forma de cambiar el mundo... Una llamada, Ramiro. Una llamada. Esta pequeña forma de cambiar el mundo y nuestro entorno más directo, que es el trabajo... Habla, por favor, Meca, mientras atiendo la llamada. No, no, habla. Se lleve hacia adelante. Atiende tú la llamada, ¿cómo la voy a atender yo? Hola, ¿qué tal? Tenemos llamadita. Espera un momento, cara. A ver si nos acordamos de cómo van los mandos. Ahora paso en directa. A ver, venga. Ascolta. Hola. Volumen, Ramiro. Volumen, vamos allá. Hola. Escolta. Ara. Hola, senyor Trias, què tal, com va? Home, què deu, home, Ramiro, com estàs? M'escolteu bé? Sí, més o menys bé, no et preocupis. Molt fluixet. Molt fluixet? Estic aquí els auriculats. Potser tinc que treure'ls, no? Sí, i bueno, ara pujarem una mica el volumen, a veure si aconseguim fer bé aquest... És que se'ns acopla. Bueno, intenta parlar així, que ja intentarem fer una petita coseta. Sí, aquí també és que tenim com una pequeña festeta aquí al costat en què n'hi ha un munt de gent que està fent, bueno, està aplaudint, està rient, estan fent com una petita teràpia i llavors avui ens costa una miqueta mantenir. Bueno, no, estem així una mica canyeros perquè... Mercader? Sí, sí. Ja li he cridat l'atenció al senyor Mercader perquè no digui aquesta. Has estat molt bé, Ramiro, que des de les caspites dicos que molt millor tu. Bueno, Bueno, escolteu, no, que ja esteu acabant el programa, ja vindré a saludar-vos. Sí, ja saps que és molt millor que vinguis cap aquí, intentem passar la teva trucada en directe, més problemes de sempre d'acople i tota aquesta història, però bueno, no et preocupis, estem aquí... La gent està escoltant. Perquè escolta, ara fareu vaga, no? I no tindré autobús per pujar a Sarrià. No, aquests dies fem, ja saps, una aturada. Recordem els horaris de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12. I després a la nit farem aquesta setmana una aturada per torn de 2 hores, de 9 a 11. De 9 a 11, doncs ja estaré a casa, perquè si no, no podré pujar cap a Sarrià. Vale, molt bé. Amb la manteta... Vale, bueno. Amb la lluita que porteu. Sí, tindrem sort i encara tenim una cosa millor, que és el nostre convenciment de que estem fent algo que és bo per tots i totes. Val? Molt bé. Bueno. Bé per tots. Aviam, vinga, pues, escolta, ja vindré a veure'ls. Una abraçada. Molt bé. Vinga, es veiem. Moltes gràcies per trucar en directe. Vale. Bueno, pues hemos tenido al señor Trias aquí en directo con las dificultades de siempre, unas veces mejor y otras veces peor, y hoy toca lo que vosotros digáis, no sabemos si mejor o peor. Pero bueno, Mercader, me gustaría que habláramos de una cosita que... Tenemos que ir, compañero. Ah, vale, tranvía, Enric Cañas, metro. Bueno, pues rapidísimo, todo el comité de empresa de metro acaba de emitir un comunicado en el que exige... entre otras dimisiones, la del Enric Cañas. Acordaros que es el consejero delegado puesto por el Ayuntamiento de Barcelona en TMB. Se le acusa a Enric Cañas de hacer de tapón entre la información que tenía que correr desde la empresa al Ayuntamiento y a la vez mentir sobre... lo que está ocurriendo en Metro y a la vez impedir la negociación. Entonces, Metro están exigiendo esta dimisión. Recordar quién es este hombre, ¿no? Es de Infausto. ¿Cómo es? Infausto. Recuerdo. Infausto, recuerdo, sí. Nos quieren traer el tranvía, sea como sea, y nos están infestando la empresa. Sí, bueno, ya veis que está Enric Cañas, el Pau Noi, la Mercedes Vidal, todo. Tenemos de todo, periodistas, ingenieros, tenemos incluso los de la PTP que hacen artículos. En ya el... todos estos, ¿sabes qué haría? Los pondría a trabajar en el tranvía, en las condiciones que están trabajando los compañeros y compañeras del tranvía. Que llevan 2 años de ERES. De ERES. Vale. De con sueldos recortados al 71%, al 80%. Uh-huh. Y como queda nada, 30 segundos, yo también quiero recordar que nosotros no estamos en contra de los compañeros del tranvía. Estamos apoyándolos y estamos con ellos. Uh-huh. Queremos que sean... como nosotros, trabajadores, trabajando en una empresa pública que trabaja para la ciudadanía. Por cierto, que la semana pasada anunciábamos un acto festivo que se daba hoy en teoría. Hemos tenido que anular. En el Harlem. Vamos a acabar. Te doy 30 segundos para que digas qué ha pasado. ¿Por qué lo hemos anulado? ¿Porque no hemos querido? ¿Porque no teníamos público? ¿O porque ha habido una censura del ayuntamiento? Ha habido una censura indirecta. De unas personas que tienen cierto poder político, que son los que tenían que traer a un cantante y que, bueno, con la excusa que han dicho de que, bueno, no veían la relación entre el tema de refugiados y una huelga de trabajadores. Es increíble que alguien progresista no pueda ver una unión entre estas luchas, pero bueno, como no veían esa conexión, pues han dicho que mejor lo hagamos otra vez. Bueno, los entonces, largos. Pues queda anulado el programa musical y reivindicativo que tenía que haber esta noche. En el Harlem. En el Harlem. Pero lo que no queda anulado, y a los compañeros que nos estáis oyendo, y a la ciudadanía de Barcelona, son los paros que hay esta tarde-noche, desde las 9 hasta las 11 de la noche. Y recordar que mañana seguimos con los paros, mucho ánimos a todos, tenemos que aguantar, tenemos que resistir, tenemos que ir a más. Exacto. Bueno, animaros, cuando tengáis un poquito de flaqueza nos ponemos esta canción. Desde aquí recordamos de nuevo a nuestro compañero, Carlos Mosquera, que fue el que introdujo este grupo, el que esta música de cabecera nos acompañará y nos ha acompañado durante más de 10 años y nos acompañará mucho tiempo más. Hey Carlos, cuando estamos ahí en la puerta de la cochera, nos acordamos de ti. Que vaya por tú y tu familia, compañeros. Salud. Nos vemos la semana que viene. Igual mejor, como siempre, porque siempre es mejor que lo pueda hacer. Ramiro, nos escuchamos la semana que viene. Exacto. Nos vemos mañana. Ay, nos vemos ahora mismo, nos escuchamos. Sí, es que ya parezco un más media. Desde que salgo en la tele parezco un más media. Adiós, compañeros y compañeras. Mi jefe es un cabrón. Letrero que diga cabrón. Cabrón. Salud. Te pretendía que las bromas y la risa no procedían de Dios, sino del diablo. incluso que Jesucristo no había reído nunca. Más cerca de nosotros el jansenismo y el grito de Rancé. Que la desgracia caiga sobre los que ríen. Llevan la marca de un rigorismo moral del que no renegarían hoy los acusadores de Salman Rushdie y sus versos satánicos. Pero la actitud de la Iglesia en el decurso de su historia está lejos de haberse mostrado siempre tan represiva. Y el que la fatwa promulgada contra Rushdie, haya sido percibida como una violencia oscurantista de otra época y asociada inmediatamente con la supuesta barbarie de la Edad Media, es más fruto del tópico que de la verdad histórica. Fiestas de carnaval y a los